una parranda a la casa de Jesús, y ahí estaba Patellana, cara de diablo y alma sucia, y me las fueron poniendo. Yo sé que fue por envidia, con la negra yo me entiendo, ella es una amiga mía. Ahí mismo me les planté y les dije, abran el ojo, que yo con ustedes tres voy a ajustar los 28. Ahí mismo me les planté y les dije, abran el ojo, que yo con ustedes tres voy a ajustar los 28. Con mi corazón matrero yo me les paré de frente. Mi negra sabe lo bueno que soy pa' bolear machete. Con mi corazón matrero yo me les paré de frente. Mi negra sabe lo bueno que soy pa' bolear machete. Machete, hombre, es un surriagua, yo. Y es que es peligroso el hombrecito, lo que traes como un orillo. Y es por... ¡Opa, opa! Ya quedaba Patellana y llegó el berraco Huaca. Ahí se le mochó una pata, lo mandé andando en la nalga, hasta cuesta sangre fría. El barbado y mata siete, casi lo devuelvo una chicha, hasta los cogí a taburete. Se rebotó mano negra, el templado y el culebro, se chuparon una pela, que hasta los bolié del cuero. Y por último en pandilla, cayeron unos 18, a eso los cogí a chumbimba, también cargo un 38. Si no sabían quién soy, ya ven que soy sin agüero, que pa' dónde voy yo voy. Y me apodan el matrero, como soy hombre sencillo, no me gusta chicanear, voy a cambiar calzoncillos, porque me hicieron mojar. Con mi corazón matrero yo me les paré de frente. Mi negra sabe lo bueno que soy pa' bolear machete. Con mi corazón matrero yo me les paré de frente. Mi negra sabe lo bueno que soy pa' bolear machete.